Estás escuchando las cápsulas informativas de Bandera a Cuadros con David Moreno. Hola a todos los amantes de la Fórmula 1. Aquí David Moreno Fernández desde la capital de España comentando la presentación del actual campeón del mundo de constructores y pilotos el pasado jueves 22 de febrero. La presentación del nuevo monoplaza del equipo Mercedes fue, en mi particular opinión, de las mejores de las 10 escuderías. El evento comenzó después del filming day que el equipo de Buckley hizo en Silverstone, bajo lluvia pero sin percances, con una cuenta atrás que al llegar a cero dio paso al W09 con el que el equipo alemán pretende conquistar de nuevo el Mundial de Fórmula 1, lo cual, de lograrlo, sería su quinto título consecutivo tanto de pilotos como de constructores. Después estuvieron diciendo unas palabras Toto Wolff, el campeón del mundo Lewis Hamilton y su compañero Valtteri Bottas. Respecto al monoplaza, la verdad es que el coche por fuera es bastante parecido al del año pasado. Estéticamente se diferencia del W08 en el halo, por supuesto, unas entradas de aire en los pontones más pequeñas y un poco más arriba de las de su predecesor, y un estrechamiento bastante llamativo en la llamada botella de Coca-Cola, además de las cuatro líneas rojas que atraviesan los laterales y simbolizan los campeonatos conseguidos los últimos 4 años. La diferencia más notoria está debajo del capó, en la que aseguran que el motor ha sido renovado en un 70% con respecto al del año pasado. Veremos si consiguen revalidar los dos títulos o si por el contrario Ferrari, Red Bull o incluso McLaren consiguen darle guerra a Mercedes e intentar arrebatarle los títulos que poseen en este momento. Pues después de comentar esta presentación, quiero agradecer al podcast Bandera a Cuadros esta oportunidad que me brinda para poder colaborar con ellos y poder hablar de mi gran pasión. Gracias, chicos. Espero que os haya gustado y deseando que empiece ya la temporada. Un abrazo a todos.